cuidado me hace matar. Ajá, sí, es como, matar. De pronto me haces matar. Real más fatata, hija. Real más fatata, hija. Real más fatata, hija.